Muy buenas, atractor. Bienvenido a la vigésimo séptima reflexión. Vale, hoy tengo una pregunta que voy a ver qué sale de mi cabecita. Me la envía Luigi Paolo, que tienes nombre muy, muy italiano, que dice sobre la diferencia entre la química y conexión. Y me manda un enlace a un vídeo de YouTube que no está disponible. Así que tenía curiosidad por verlo para ver si me aportaba, o sea, para no para que me diera ideas, sino para ver realmente en qué ámbito iba esta pregunta. Pero bueno, la verdad que va a ser bastante cortita esta reflexión porque puedo ver diferencias. Pero puedo estar equivocado. Vale, para mí, cuando dices química, entiendo que es esa atracción más básica, ¿no? Más a nivel instintivo puede ser, ¿no? Puede que sea su olor, puede que sea su apariencia, puede que sea su forma de ser, de hablar, de actuar. O sea, estamos hablando de algo realmente superficial porque como que, bueno, podéis sentiros atraídos, podéis llevaros bien. Podéis pasarlo muy bien. Básicamente, para mí, la química serían cosas más instintivas, más a nivel inconsciente, que hacen que dos personas se atraigan, que esas personas quieran estar juntas. Mientras que la conexión es lo que surge de esa química. La conexión es cuando además de todos esos primeros impulsos, que puede ser el olor de la persona, la forma que tiene de hablar, de mirarte, de escucharte, o sea, todos esos indicios que hacen que te sientas cómodo con una persona, cuando empiezas a conocerla y empiezas a profundizar y empiezas a ver cómo piensa, cómo razona, qué objetivos tiene en la vida, todo lo que la forma su personalidad, no su persona, ¿vale? Sino su personalidad, de repente te encaja muy bien y tú ves algo muy afín. Entonces ves que hay química, o sea, que realmente hay una atracción. Ojo, esta química puede ser con un amigo, ¿eh? O sea, puede ser con una persona que no te atrae sexualmente, sino que es una persona que por lo que sea, yo digo que tiene luz, ¿no? Que dice, jolín, es que lo veo o la veo y me saca una sonrisa, me ilumina, me apetece acercarme. Sería un poco la palabra, la química. Que ojo, yo puedo ver una chica que está buenísima y que me llama la atención y me apetezca acercarme, pero me acerco, la tía pasa de mi cara o va de diva o lo que sea y ya la química se pierde, ¿vale? Porque no es algo recíproco, no noto que lo que yo siento hacia esa persona me es devuelto. Ahora, cuando noto que digo, jolín, qué maravilla, me acerco y le brillan los ojos, te habla de una manera agradable, te escucha. Hace comentarios inteligentes sobre tal, de repente esa química que ya se empieza a forjar empieza a trascender y se transforma en conexión, porque os conocéis más profundamente, os conocéis personalmente y ahora sí, pues conectáis a un nivel más profundo. Ahora bien, se puede conectar sin química, me ha pasado varias veces o sea, de estar con una persona que incluso esa persona. Al principio me juzguen mal y vaya de resentida, ¿no? Pero cuando de repente algo pasa y algo permite que esa persona me conozca, de repente dice, ostras, te había juzgado mal, pensaba que eras de esta manera, es decir, no había química, pero ahora que te estoy empezando a conocer, estoy conectando contigo. Entonces la conexión es algo mucho más profundo, mientras que la química es algo más superficial. Pero que en conjunto puede ser la hostia. O sea, realmente el enamoramiento entra cuando hay química y conexión, ¿no? Y la conexión solo, sin química, puede no llevar a enamoramiento, puede llevar a un amor más maduro, ya te digo, sea con un amigo, una amiga o con una pareja sexual. Y la química puede llevar al sexo por el sexo, ¿vale? A la atracción pura, de deseo sexual nada más, pero que luego seáis incompatibles, que luego pues, te gusta una cosa y haya otra, y luego digas que no puedo estar con esta persona, me pone cachondísimo, me atrae mucho. Noto que aquí, buah, el sexo es espectacular, hay mucha química, pero luego no nos apetece hacer nada juntos, a ella le gustan las cosas, a mí otras. Entonces, bueno, hay cierta conexión, pero no es una conexión profunda, ¿no? No siento que estoy hablando con mi alma gemela, ¿no? Que suele decir, que dijo, es que tenemos la misma visión, el mismo camino, la verdad que vemos las cosas de una manera muy similar y eso une mucho, eso conecta mucho. Entonces, para mí un poco sería esta la diferencia entre química y conexión, ¿vale? Una parte es más, la química es más instintiva y la conexión es más racional, emocional, es más profunda, es más de personalidad. Y aquí lo dejo. Una reflexión en tiempo récord. Like, si te ha molado esta diferenciación y esta reflexión, a mí personalmente me ha gustado y ha sido bastante concisa porque nunca me había planteado una pregunta así. Me gusta que me planteen a veces preguntas que no me había planteado y que tienen su interés. Comenta si se te había planteado alguna vez algo así o si tienes alguna otra dualidad que te gustaría que reflexionara sobre ella. Y nada más, mucho ánimo, más energía y que de los resultados más deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Me trabo un poco, tengo que todavía agilizar más la lengua. Hasta aquí llegamos hoy, nos vemos mañana.